Memoria del Infierno. Algunos hechos del gobierno macrista en la semana del 15 al 21 de agosto. 2016. 17 de agosto. Macri viaja a Mendoza. Trabajadores lo declaran persona no grata. Él se divierte obligando a niños de la escuela primaria, llevados a la fuerza, a recitar Si se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Juntos se puede. Juntos se puede. Juntos estamos pudiendo. Todos los días, un paso adelante. Gracias. Gracias por este recibimiento. Un cariño muy grande a todos. Y a seguir trabajando juntos por esa Argentina que merecemos. 2017. 16 de agosto. Todo el país busca a Santiago Maldonado. Los medios hegemónicos presentan las historias más diabólicas. Sería bueno revisar ahora aquellos testimonios que desviaron la investigación. A Santiago Maldonado se lo busca en todo el país. Se lo buscó por las fronteras del norte, luego se extendió su búsqueda en territorios del sur, de donde, según dicen integrantes de una comunidad mapuche, desapareció cuando Gendarmería lo levantó, lo alzó, lo metió en un imog y desde ese momento nada se supo de él. Y también se lo busca particularmente en la provincia de Mendoza a partir de ciertos dichos. Ayer, inclusive, junto a Vanina, dábamos la opinión de y testimonios de vecinos de Godecruz que habían visto alguna especie de movimientos más importante respecto de los cuerpos de seguridad, por el que lo busca es Gendarmería, la Policía Federal, por orden de la Justicia Federal. Pero ahora apareció el testimonio de un cura en San Rafael. El día jueves viene un oficial de la policía, Cornejo, diciendo de que 11 personas de acá habrían testimoniado de que era esta persona, que era Maldonado. Y el día sábado, a la tarde, cae personal de Gendarmería. Justamente por esta exposición que habíamos hecho en la policía, yo le doy donde había sacado el pasaje, saca el número de documento, pues vuelven para acá, nos muestran una foto de un DNI, que yo no vi si era Maldonado o era quién era, y efectivamente era la persona que había estado alojada acá. 17 de agosto. Se concreta uno de los robos conjuntos de Macri y Mañeto. Luego de prometer que seguiría el fútbol para todos, Macri intervino la AFA para dárselo a asociados de Clarín. Se conocen los planes del PAC Fútbol, en torno de 1.700 pesos mensuales de 2017 para verlo. Bueno, si todo se soluciona, empieza el campeonato prontamente y va a haber que empezar a pagar. ¿O no, Javier? Sí, va a ser así, no desde el primer día. Ya se puede comprar el PAC a partir de hoy, sí, en casi todos los cable operadores. 18 de agosto. El macrismo en sociedad con Lorenzetti secuestran un senador para poder echar al juez Eduardo Freyler. 21 de agosto. Horacio Verbitsky encuentra pruebas de que la fortuna de Macri es por lo menos 10 veces mayor que su declaración jurada. Con los clubes de barrio exhaustos, sin poder pagar los tarifazos de luz y gas, el macrismo finalmente aborda el problema. Aparecen subsidios a clubes de golf. 2018, 15 de agosto. Roberto Navarro revela reuniones secretas de Pichetto, Gerardo Morales y Ernesto Sanz con el juez Bonadío un par de días antes de armar la causa Cuadernos. A la luz de su derrotero posterior se entiende las componendas de Pichetto con el macrismo. El problema es que entonces supuestamente era opositor y debía controlar a Macri. Al macrismo no le alcanza con tener ilegítimamente preso a Fabián de Sousa, uno de los dueños de C5N. También manda gente a que le peguen. Para el servicio penitenciario, como en la dictadura, fueron enfrentamientos. 16 de agosto. El macrismo y Pichetto intentan habilitar a Bonadío para allanar a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. No consiguen el número necesario. 17 de agosto. En tu cara. Macri se reúne con empresarios a hablar sobre las coimas. Si se encuentran con un pedido indebido, acá tienen un presidente al que acudir. Ante la ofensiva del macrismo, sus fiscales, sus jueces, sus medios y Pichetto, el partido justicialista respalda fuertemente a Cristina y denuncia la persecución en su contra. 20 de agosto, el propagandista macrista Alfredo Casero realiza una difundida intervención pública. Con el habitual rigor explicativo de ese grupo, el humorista repite: ¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero vos tratás de decir, no, bueno, pero disculpame. ¡Flan! Pero no, ¡flan! Pero, ¡flan! Pero, ¡queremos flan! Pero, ¡flan! 21 de agosto. Macri prometió poner su fortuna en un fideicomiso ciego. La figura no existe en la legislación argentina. Macri escondió tesoros, propiedades y además, según el dictamen de los especialistas, el fideicomiso goza de buena vista. 2019, 16 de agosto. Declaraciones de Carrió. De Olivos nos sacan muertos. Dice que vinieron a gobernar por 100 años. Va a ser 1,8. El 1,8 es lo más. Porque yo creo que quedaron las raíces. ¿Está? Pero como quedaron las raíces, porque, presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. 20 de agosto. Macri perdió las PASO. Al día siguiente se desquitó de los votantes. Una fortísima devaluación de más de 20% dispara los precios y empobrece a los argentinos. Lo denuncian en la justicia. El periodista Ari Lijalad revela un plan de Macri para irse del gobierno sin pagar la deuda del correo. Incluye una falsa denuncia contra la fiscal Gabriela Boquín, su traslado y reemplazo a dedo. 21 de agosto. Jorge Gómez es asesinado por la patada mortal de un policía de la Reta. El hecho queda registrado en una filmación. Ariel, hermano de Jorge, lo describe. Era una buena persona, trabajaba sin parar. A Bullrich le reclaman por Santiago Maldonado. Su respuesta es acorde al personaje. Andate a la puta madre que te parió. No, veo una cosa. Por tu culpa, está Santiago Maldonado desaparecido. La puta madre que te parió. Ojalá algún día pague por sus delitos, que naturalmente no son ni puteadas ni alcoholismo. Todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda.